Con esa canción, Eternal Flame, de la agrupación de Bangles, comenzamos una hora más en la programación de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Bueno, y comenzamos otro nuevo día porque ya han transcurrido exactamente 6 minutos del nuevo día. Hoy es viernes 12 de julio del año 2024. Vamos a reseñar qué sucedió en una fecha como esta en la historia. 12 de julio. Año 100 a.C. nace Cayo Julio César, político y militar romano, quien falleció en el año 44 a.C. Año 927, el rey Æthelstan unifica los reinos anglosajones y funda lo que actualmente es Inglaterra. El día 12 de julio del año 1493, el físico y humanista Hartmann Schedel publica La Crónica de Nuremberg, uno de los primeros libros realizados en imprenta. 12 de julio de 1536, muere Erasmo de Rotterdam, escritor y filósofo neerlandés, quien había nacido en 1466. En el año 1904, el día 12 de julio, nace Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel de Literatura, en el año 1971 y quien falleció en 1973. El 12 de julio de 1937, en el pabellón de la República Española, en el marco de la Exposición Internacional de París, se expone al público la obra Guernica, del artista Pablo Picasso, quien contaba con 55 años en ese año 1937. El 12 de julio de 1951 nace Sherry Ladd, actriz y cantante estadounidense. En 1962 nace Julio César Chávez, boxeador mexicano. En 1973 nace Christian Vieri, futbolista italiano. En 1996 nace Moussa Dembélé, futbolista francés. En 1998, la selección de fútbol de Francia se proclama campeona del Mundial de Fútbol por primera vez durante la Copa Mundo celebrada en su propio país, Francia. En el año 2000, 12 de julio, nace Vinicius Jr., futbolista brasileño. Finalmente, el 12 de julio del año 2020, muere a los 57 años por cáncer de mama Kelly Preston, actriz estadounidense, esposa de John Travolta y protagonista de películas como Twins y Jerry Maguire. La actriz Kelly Clarkson, Kelly Preston, había nacido en el año 1962, en una actriz estadounidense, y fallece en una fecha como esta, 12 de julio del año 2020. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 12 de julio. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con música. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de Styx, Show Me the Way, muéstrame el camino. Every night I say a prayer in the hopes that there's a heaven. But every day I'm more confused as the saints turn into sinners. All the heroes and legends I knew as a child have fallen. This empty place inside.

sucedió en una fecha como hoy, 12 de julio de 1986, las cinco canciones más importantes en Billboard. She said, you know I love you. Put down, she said, and try to look the other way. I gave her away. La canción número 5. El tema subía, descendía dos posiciones. Who's Johnny, canción de The Bar. Canción número 4, una canción de Janet Jackson, subía una posición, Nasty. La canción número 3, There Be Sad Songs to Make You Cry, un tema de Billy Ocean, el anterior número 1. Lugar número 2, Invisible Touch, subía 4 lugares. Genesis. Y a partir de una fecha como esta, 12 de julio, pero del año 1986, Holding Back the Years de Simply Red llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Es primera vez que Simply Red llega al número uno en Estados Unidos. Mick Hucknall, el cantante de Simply Red, escribió la canción cuando vivía en la casa de su padre y tenía 17 años. Vamos a escuchar esa canción que llegó al primer lugar de Billboard en una fecha como esta, 12 de julio, año 1986, Holding Back the Years, canción de El Pelirrojo. El señor Mick Hucknall y la agrupación Simply Red. El tema Holding Back the Years, número uno en una fecha como esta, 12 de julio, año 1986, se la presentamos en Estrella de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Nothing had the chance to be good.

say, I guess I have myself to blame. Time can erase the things we said, but it gives me time to realize that you're the canción de Toto en Estrellas de Medianoche. I won't hold you back. No te retendré. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como la de hoy, 12 de julio año 1979, la cantante y compositora Minnie Riperton muere de cáncer a los 31 años. En años anteriores había trabajado en Chess Records como cantante de respaldo para varios artistas, entre los que se encontraban Chuck Berry, y en 1975 Stevie Wonder le produjo a ella, a Minnie Riperton, su canción Loving You, que fue número 1 en Estados Unidos y número 2 en Inglaterra. 12 de julio del 79 fallece Minnie Riperton a los 31 años a causa del cáncer de mama. Vamos a recordar a esta cantante que tuvo una bella canción en ese año 1975, el tema Loving You, Minnie Riperton, una canción producida por Stevie Wonder. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I'm I don't think you unworthy. I need a moment to deliver. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 12 de julio, año 1962. Nace Dan Murphy, guitarrista de la banda Soul Asylum, conocida por su canción Runaway Train. Esta canción alcanzó el quinto lugar en Estados Unidos y el lugar número 7 en Inglaterra en el año 1983. Y la vamos a escuchar seguidamente en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Runaway Train, para conmemorar el aniversario de Dan Murphy, guitarrista de Soul Asylum. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Runaway, but it always seems the same.